Y hoy voy a trabajar otro tema de cómo uno conquista el corazón de Dios y llega a ser un amigo de Dios. ¿Qué sería una de las cosas que usted más anhelaría encontrar en un amigo para que usted diga, vea, definitivamente conquista mi corazón? ¿Qué sería lo que usted quisiera encontrar? A ver, fidelidad, ¿qué más? Eso es vital. Lealtad, seriedad, confianza. A ver, ¿quién le pega el tema de hoy? Entrega, un premio. Le va a dar el libro el que le pegue el tema. Le doy el libro. No los que son en el primer culto, porque yo los pillo, que son camuflados. No. ¿Eh? ¿Ah? Compañía, bueno, vea, yo sé que la tienen en la punta de la lengua, pero me la voy a ganar yo. Hace unos años yo tuve una de las crisis grandes que tuve en mi vida. Como familia fue algo muy tenaz, de las crisis diríamos que recuerde, de hundirme en la depresión y en la angustia por todo lo que estaba viviendo. Nosotros nos tocó huir, salir del país así intespectivamente, y yo llegué al Canadá y allí solo, pues no tengo muchas relaciones allá, contaba con una persona que yo pensé que era mi amigo, y lo llamamos como familia para decirle que por favor nos diera un tiempo. Estábamos en una angustia muy grande. Y el amigo ya sabía lo que había pasado porque él había leído una carta que habíamos enviado. Y el amigo me envió me dijo por teléfono, mira, yo sé pues lo que estás viviendo, pero yo creo que por ahí más o menos en un mes yo puedo invitarlo a casa y que hablemos. ¿Cómo te sientes? Un mes. Y yo en una angustia como estaba tan tenaz. Para mí, no crea que más adelante lo consideré como un amigo del alma. Una de las virtudes tremendas y más poderosas para uno encontrar en un amigo es un amigo que le corra a uno, que le corra en tiempos de crisis. Y ese es el tema que vamos a trabajar esta mañana, y lo he titulado Las carreras de Abraham. Le corrió a Dios y por eso conquistó el corazón de Dios. Y notemos una historia hermosa que es como una película realmente relatada acá. Son unas figuras increíbles, son unas figuras sobrenaturales. Hay una teofanía, una revelación sobrenatural de Dios. Y lo que él ve y experimenta y lo que él hace. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Yo me imagino uno de los días normales que él vive. Sale en una temperatura de unos 45 grados y está el hombre afuera tratando seguramente de recibir aire. Y tiene semejante visita, semejante revelación, que no es revelación, es una visita literal. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, ¿qué hizo? Salió ¿qué? Corriendo, noten la palabra, corriendo. ¿Y qué hizo? Se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Ahora note que él lo llama Señor Adonai. Yo digo, ¿cómo hizo para saber que era Adonai? Y que él realmente, se creen los teólogos, que era la Trinidad acá, la pesada. La pesada estaba ahí. Ahora, el discernimiento, la percepción espiritual que él tuvo, creo que fue determinado por la relación que él tenía ya construida con Dios. Uno percibe realidades espirituales de acuerdo a su relación construida con Dios. De lo contrario, yo no sé quiénes son los señores. Recuerda cuando llegaron los ángeles a Sodoma y Gomorra, ¿se postraron ante ellos? No, se querían acostar con ellos y no sabían quiénes eran. Porque el pecado y la maldad no deja a las personas percibir esas realidades espirituales. Esto él lo percibió. Y él le hace un ruego, él se postra y le dice: te ruego que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después, pues si va a seguir, siga, pero déjame primero que servirte, porque para esto habéis pasado por vuestro siervo. Y ellos le dieron a él la bendición de qué, de decirle: hágale, hermano, hágale, nos quiere atender, lo dejamos atender. Entonces, ¿qué hizo Abraham? ¿Cómo se fue? Corriendo. Note otra vez la carrera. Corrió para recibirlo, y ahora ¿qué hace? Y entonces se fue Abraham de prisa a Sara y le dijo, me imagino: no sabe quién llegó, la pesada. Corra, mujer, aunque viejita, pero muévase. Muévase, porque llegó la pesada. Y le dijo que vaya y toma pronto, rápido, rápido, pronto, 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo, o sea, allá del asador. Y corrió otra vez. Mire que el hombre está corriendo por todas partes. Puso a correr la viejita y ahora el hombre corriendo. Yo veo el tipo de 99 años corriendo. Y corrió Abraham a las vacas. ¿Y qué? Y tomó, subrayen lo que tomó: becerro tierno y bueno. Y lo dio al criado. ¿Y qué más le dijo? Y le dijo que rapidito. Mire, todo el mundo corriendo. Y este se dio a prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla. Mira, es que hay que hacer un plato gourmet con todos los fierros. Mantequilla, leche y el becerro que había preparado. Todo lo tenía listo. ¿Y qué hizo? Me imagino que cogió una mesa, le puso un mantel de lo mejor, le puso unos candelabros, le puso unas velitas, no sé, hizo algo romántico, espectacular, porque dijo: esto no es cualquier comida, no es cualquier invitado a mi mesa. Aquí está Adonai y se le da la mejor mesa. Y miren esa figura. ¿Y ellos qué? Comieron. Es un misterio, ¿no? El misterio del Espíritu Santo, el Espíritu que es Espíritu, Dios que es Espíritu, come. Hermanos, comieron. ¿Qué comida? ¿Qué comida? Y viene después, entonces, de que comen: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Yo no me imagino el viejito corriendo. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: ja, yo que no sé que es un deleite de tantos años, ¿será que vuelvo a tener deleite siendo este pobre viejito ya también? Acabadito el hombre ya también. Oye, y dice que recalcó, ¿no? Recalcó: y el viejito que tengo, nada. Hola, lo recalca la Sara, ¿no? Qué tremenda. Hermanos, es muy difícil usted llegar a construir una relación profunda con alguien si no se le corre al amigo. Ahora, uno no le corre al que no conoce. Un señor por allá y yo salgo corriendo, el tipo asusta, ¿qué le pasó? ¿Lo robaron o qué? No, es que salí corriendo a recibirlo. Usted me va a atracar, exactamente, usted me va a atracar. No asusta de verdad, alguien que no, y que venía a recibirlo, ¿recibirme? Usted me conoce a mí. Muchos no le corren a Dios porque no lo conocen. El que ha construido una relación profunda con Dios le corre a Dios. Ese es un principio fundamental. Es mi relación construida con alguien lo que determina cómo le corro o si no le corro. Y note cómo corrió él y puso a todo el mundo a correr. Yo, porque es pronto, es ya. ¿Y sabe cuál era una de las preocupaciones que tenía Abraham también por la cual corría? ¿Sabe también que estaba preocupado? ¿Cuál era su mayor preocupación? Que ese pan se quemó, el becerro se demoró y que el Señor diga: estoy limitado de tiempo, hermano, me voy. Entonces tenía afán. Mis queridos hermanos, si llegara hipotéticamente Santos a la ciudad, el presidente de la República, y le dijera a ustedes hermanos, le dicen: los voy a visitar esta tarde, ¿ustedes qué harían? No, venga, es que estoy comprometido, hermano, no, ¿podría venir dentro de 8 días? Porque voy a mirar mi agenda para ver si sí. Vea, yo creo que soltarían todo, compromisos, lo que fuera, soltarían para decir: viene Santo. Si fuera eso, barran, limpien, cambien los, yo no sé cómo vamos a hacer. Y ahora, ¿qué le damos al Señor? Mejor dicho, no sé, uno investigaría, venga, ¿qué come el tipo? No, hermano, ese man come faisán. Uy, con faisán. Ah, de cacería, me quedan 2 horitas. Dale lo mejor, ¿cierto? Uno correría para hacerlo. Bueno, hermanos, uno siempre piensa en las juventudes de hoy y en la gente. Si viene un regatonero, reggaetonero bien famoso acá al Coliseo, una de esas bandas famosísimas, viene Shakira con su banda. Yo les digo una cosa, usted los ha visto en Bogotá que pasan toda la noche en el frío, en ese frío inclemente, esperando que les abran para comprar la boleta. Yo le digo, las colas que habrían acá, que se verían acá. La gente madrugaría a ir al concierto porque viene el famoso, ¿cómo es que uno de esos nombres que le dan? ¿Don Pablo es? ¿Cómo es? Don Omar. Oye, se lo sabe el hombre, ¿no? Se lo sabe. Yo sueño el día, hermanos, yo sueño el día que la gente madrugue y haga cola para entrar a la iglesia, para venir a escuchar la palabra de Dios. Yo sueño el día que uno vea a la gente corriendo y diga: ¿y por qué corre? No quiero llegar tarde a la iglesia. ¿Por qué corres? Corro a postrarme. Corro al Señor. Es sagrado para mí y dejo todo a un lado por Él. Él es prioridad para mi vida. Es la visita de mi vida. Es el encuentro de mi vida. Yo sueño ese día que uno vea a la gente correr y correrle a Dios. Ahora, Abraham corrió para 2 cosas. Y vamos, podríamos hablar toda una serie larga de este capítulo porque hay tantas figuras hermosas, pero vamos a dedicarnos en 2 cositas nomás. Abraham corrió en primer lugar para recibirlo. Ahora, ¿cómo se sentiría usted si usted llega de un largo viaje y llega a casa y salió todo el mundo enfletado, hasta el perro, el gato, la esposa, los hijos, soltaron todo y se abalanzaron a usted. Y fuera de eso, la esposa se le postra, qué bendición, y le dice, mi amo, te lavo los pies si quieres. Te lavo los pies porque sé que has venido de un largo viaje de cansancio. Y llegó todo el mundo, llegó papá. ¿Cómo se sentiría usted como padre? Dígame, ¿cómo se sentiría? ¿Lo han recibido así? ¿Ah? Se sentiría como aterrado, anonadado, no puedo creerlo. Fuera de eso me van a lavar los pies. Sería la máxima expresión de qué, de que usted es la prioridad para nosotros, de que usted es el amor de la casa. Llegó el padre. Ahora, pero por otro lado, ¿qué tal si usted llegó y nadie dio cuenta? Se acostó, se levantó. Venga, y es que usted durmió aquí anoche. No sabíamos que había llegado a casa. Si usted no vale nada en casa, no te reciben bien, no le corren, usted no es prioridad. Pero si usted vale mucho, soltamos lo que sea para decir bienvenido a casa, papá. Hay una historia muy triste de una mujer que relata mucho la historia de lo que es la iglesia y el pueblo y con el Señor y cómo somos nosotros, pero también es una figura romántica de dolor que se describe aquí en Cantares. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Mi esposo no ha venido, pero ya estoy en cama, estoy acostada. Llegó el esposo y ella dijo: es la voz de mi amado que me llama. Mi amado llegó y el amado afuera le está diciendo, ¿qué le dice? Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Ay, hermano, si no abre con todo eso. ¡No! Mi paloma, mi perfecta. ¿Cuántas mujeres han recibido ese tipo de halagos? Mi amor, te veo como una paloma. Cántame. Le dijo todo. Y el hombre le dice: porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche, tengo el frío de la noche, necesito el calor de casa, necesito llegar a casa. ¿Y sabe qué le responde ella? Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Yo estoy cómoda en mi cama, estoy cómoda en mi vida personal aquí en casa, ¿cómo me voy a levantar a abrirte la puerta? ¿Cómo lo he de ser? Entonces el hombre desesperado, ¿qué hizo? Mi amado metió su mano por la ventanilla para ver cómo abría el cerrojo y poder entrar a casa. ¿Y ella qué hizo por dentro? Mi corazón dijo, se conmovió. Pero entonces, ¿qué hizo ella? Me levanté para abrir a mi amado. ¿Y qué pasó? Y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corrían sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero ¿qué pasó? Mi amado se fue. Ya es tarde. Te llamé, te busqué, toqué la puerta, se fue. Ya se fue. Y se ha ido. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Qué cuadro, qué figura tan tenaz. Muchos de nosotros, mis queridos hermanos, el Señor nos toca y nos llama. Hijo, anhelo que dediques tiempo conmigo. Tengo una mesa servida para ti. He venido a encontrarme contigo. Señor, estoy muy ocupado. Tengo otros compromisos. Es la comodidad de mi propia vida. Es mi tiempo, es mi vida personal. No te metas tanto en mis asuntos. Y yo te busco porque tú eres mi amado. Pero, Señor, no. La tragedia para muchos es que el día que quieran buscar a Dios ya va a ser tarde. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Cuando toca la puerta, cuando le dice, ven, dedícame tiempo. Corre al encuentro con Dios. Para muchos postergan y postergan. Le hago una pregunta a usted, mi querido hermano. ¿Le corre usted a Dios? ¿Usted le corre a Dios? ¿O llega tarde a todo? Es lo último que queda. Es el tiempito que me queda. Suelta todo para su encuentro. Le corres para obedecerle. Señor, tú me lo has dicho, se hace ya. Le corres para servirle. Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Me emociona ver los músicos y la gente que sirve acá. Desde las 5 de la mañana, ellos ya tienen, mi hijo baterista ya tiene, está despierto. Todos los demás están acá a las 6 de la mañana. Ya están listos, están listos. Corriéndole a Dios. Estuve enseñando aquí a los hombres el jueves sobre un tema, cómo envejecer bien. Y me impresionó que un señor de la avanzada edad de un ancianato por el Caimo subió con mucha dificultad porque tiene un problema en las piernas. Y llegó muy temprano y se cuadró allá. Y después lo saludé y le dije, ¿usted cómo vino? Dijo, no, yo me vengo caminando. No tengo para el bus, entonces me vengo muy temprano para no llegar tarde y no perderme nada aquí. Hay gente que viene de otras ciudades. Ustedes saben que aquí hay gente que viene de Pereira. Aquí hay gente que viene de pueblos. Y vienen a la comida, al pan, a la vida. Madrugas hoy al Señor. Cuando el Señor te dice algo, entrégamelo, le madrugas a hacerlo. ¿Sabe por qué Abraham conquistó el corazón de Dios? Fue un hombre que no postergó. Cuando Dios le pidió lo que él más amaba, lo más precioso de su vida, note lo que dice Génesis. Y Abraham se levantó muy de mañana. Al Señor se le madruga. Lo dice el Señor, se hace ya. Que suelte, lo suelto. Que entregue, lo entrego. Y tú me dices obediencia y es ya. Y se le madruga. Y hay que hacerlo. Esos son individuos que no postergan. No postergan obediencia. No postergan entrega. No postergan sacrificio de su vida para Él. En este mundo la gente está corriendo mucho. Sí le corren, pero no a Dios. Mire para lo que la gente corre hoy en día. Vea lo que corre la gente. Por ejemplo, algunos llegan a la iglesia y tienen una gran dificultad porque están ahí, pero están en el celular que entra al negocio. Están pendientes, no ven la hora que esto termine para salir corriendo al negocio. Entonces no logran captar la palabra no le entra. Y mire lo que dice acá la parábola del sembrador en Marcos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero ¿qué? Los afanes del siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estas personas, algunos llegan aquí a la iglesia y no tienen tranquilidad ni el ratico que están acá. Y uno dice, pero venga, dele el tiempito tranquilito. Hermano, es que tengo que salir, está que me entra una llamada. No, está que entra el negocio. Y algunos hermanos sí le corren al dinero. ¡Ja! Para hacer billete, eso sí le corre muchos. Y le llegan temprano a la cita. ¿Y cuánto es? ¿Y cómo es el negocio? Y póngala pues, porque hay que movilizar para el billete. El Señor dice, mira, esto pasa con esta gente. A mí no me corren, pero a eso le corren. Y mire lo que el Señor dice, lo que todo este mundo está corriendo. ¿Por qué la gente está corriendo en Mateo? Por tanto os digo, no os afanéis. ¿Tengo afán para qué? ¿Para qué dice ahí? ¿Para qué tiene tanto afán? Tengo afán, hermano, por la comida, mis ahorros, mi vestido. Eso sí corro. Y el Señor le dice más adelante al pueblo, en ese capítulo, le dice, búsqueme primero a mí. Venga y póstrese, corra a mi presencia. Anoche estuve con unas familias y el Señor les habló muy puntualmente a ellos, porque es un problema muy tenaz financiero, unos asuntos complicados. Y el Señor le dio palabra y les habló en Segunda de Crónicas 20 y les dijo, la fuerza de ustedes está en estar postrados. Esperen la salvación de Jehová. Humíllense y busquen al Señor. A eso sí, córrale. Que ojalá usted sea reconocido un día como Abraham. Hola, este man sí corre a postrarse. Corre a buscar al Señor. Su prioridad en su vida, eso es. A eso le corre. Y sabe que lo más triste que otros le corren es a lo que dice Proverbios 6:18. El Señor le habla de las cosas que él abomina. Y una de las cosas que él abomina es esto: el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal. La gente que le corre al mal, a eso sí, a relaciones que no son buenas, a cosas que no debe meterse, a lugares que no debe meterse, a eso sí le corro. El Señor dice, y lo mío, a mí no me corre. Corran a la fuente de la vida, corran al pan y al vino. El Señor habla en Jeremías 31 de un pueblo que va a salir de opresión y de esclavitud. Y dice, cuando ustedes salgan de esa opresión, de esa esclavitud donde están, eso es lo que va a pasar. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan y al vino y al aceite. Que uno escuche gente gritando y corriendo. ¿Y a dónde va? Al pan, al vino y al aceite. Corro a encontrarme con la fuente de la vida. Corro a encontrarme con el que nutre mi alma y sacia mi sed. Con el que me invita a la mesa a darme vino. Y esa fue la invitación que dio en Isaías 55. Digo, es para estos individuos que están sedientos, que están desesperados de Dios. Les invita y le dice, vengan a las aguas. Y los quebrados vengan, los que no tienen dinero vengan. Compren sin dinero, precio y sin precio, vino y leche. Que los nutra y los sustente. ¿Por qué gastan la vida y el tiempo en lo que no les sacia? Dice el Señor, ¿por qué? En algo, porque corren en vano. Hace muchos años les dije a ustedes de un señor que conocí acá en la ciudad, que era un loquito. Y el loquito le dio sus cablecitos, se le trabaron para ponerse a correr. Y el tipo corría por todo el tiempo en la ciudad. Y va, pregúntele por qué corría. ¿Qué le voy a responder? Corro. Ese es mi carácter. Dice, Señor, ¿por qué corre por algo que no vale la pena, que no sacia? Dice, vengan a mí para que se deleite el alma de ustedes. ¿Cuántos de ustedes que le han corrido al Señor han encontrado deleite del alma? Han encontrado su presencia. Han encontrado grosura. Ay, hermanos, cuando uno se postra como Abraham ante su presencia, y las madrugadas que nos pegamos aquí a las 5:30 venimos y nos postramos, yo siento que como pan, tomo vino, se deleita mi alma con grosura. Los que nos metemos, cuando tú lo haces en tu casa y madrugas temprano, Señor, como dice el Señor en Proverbios, yo amo. Note lo que dice Proverbios 8, versículo 17. Yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Temprano me buscan. Y esa palabra temprano, sí que es profunda. Es busque al amigo del alma ahora que puede. No postergue, no sea como la mujer de Cantares. Jóvenes, corran ahora que es temprano, ahora que pueden. Como dice Eclesiastés, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos. Córrale ahora que tiene fuerza y vitalidad y entusiasmo. Córrale a Dios con sus diezmos y sus ofrendas ahora que puede. No espere que te quiebres. Ay, Señor, ahora sí te quiero dar. Pero cuando tenías, no te alcanzó ni para el diezmo. Córrale ahora que tiene vitalidad y fuerza. No espere ya con 99 años, bueno, una gracia de Dios especial, pero Señor, aquí estoy entubado, estoy ya con sangre y oxígeno. Si me quieren mandar de misionero al África, que me coman los caníbales por el reino de Dios, Señor, yo lo hago. Señor dice, pero ya para qué, cuando tenía la fuerza y la vitalidad no lo hiciste. Te dio pereza, te dio cansancio, no me sirvió. No entregó lo mejor de su vida para mí temprano cuando podía. Córrale ahora, mi querido hermano, antes que vengan los días en los cuales ahora si quiere y ya es tarde. Córrale a un entrenamiento y a una capacitación para yo entrenarme y formarme para otros. ¿Cuánta bendición está produciendo para mi vida de pareja este taller de seminario de parejas que estamos haciendo? ¡Qué bendición! Yo lo estoy haciendo. Hemos subido al cuadrilátero, hemos bajado, pero ahí estamos. Pero Dios nos está bendiciendo tremendamente. Córrale a eso, córrale a formación. Señor, bendígame, quiero pan, quiero vino, quiero leche. Ustedes sí saben una cosa, que a los que le corren a Dios, corren para encontrarse con Él, el Señor les corre. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía eso? Dígame qué texto en la Biblia el Señor salió corriendo. Dígame qué texto en la Biblia el Señor salió corriendo. Daniel, si me lo muestra, le doy ese premio. ¿Qué otro texto? Que salió corriendo el Señor. Yo sé que lo tienen acá, pero me gano otra vez el libro. Lucas 15, versículo 20. El hombre que decide, que corta, que va al encuentro con Dios. Señor, tú eres mi prioridad en mi vida. Dejo esto, te obedezco. Y sal. Y levantándose vino a su padre. Yo pienso que se vino corriendo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué fue? Y fue movido a misericordia. Y mire lo que hizo el padre. ¡Qué carrera! Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Hijo, bienvenido a casa. Decidiste obedecerme, decidiste ponerme como prioridad en tu vida. Yo soy la pasión tuya, ven a casa, hijo. Y no me importa la condición en que haya llegado. Tremendo abrazo, tremenda carrera del Señor para mí. ¿Se ha preguntado por qué Dios no te corre a ti? La segunda razón por la cual Abraham corre al Señor, corre para recibirlo, pero corre también para qué. Dígame qué dijo el texto, ¿para qué más corrió Abraham? ¿Para qué? Para atenderlo. Impresionante, ¿no? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted si Barack Obama, que vino a Cartagena, se le dio por visitarlo a usted? Si viniera Barack Obama hipotéticamente a su casa, ¿qué cruzaría por su mente? ¿Qué cruzaría? Lo primero sería ¿para qué? La visa. Lo mínimo. Lo mínimo de la lista que le tengo. Venga, tengo unos familiares que metieron por el hueco, me podría ayudar a sacármelo de allá. Tengo otras peticiones, pero la visa. No, y es que verdad, nosotros así fuimos de descarado, así lo hicimos en una ocasión. Recuerdo una vez que nos visitó un cónsul del Canadá. Ay, tipo nos visitó y ahí mismo sacamos los pasaportes. Ustedes podrían hacer un favorcito, hermano, ya que nos visita. Necesitamos unas visitas, que nos dé la visa. Hermanos, qué impresionante. ¿Cuál es la principal razón por la cual usted viene a encontrarse con Dios? Con la lista que tengo. ¿Cuál es su principal razón para tener una madrugada en su presencia? Con la lista que tienes. Señor, aprovecho el papayazo que estás aquí conmigo. Yo recuerdo una vez que hace muchos años nos manipuló uno de estos mercaderes del reino, que lo cogen a uno y le sacan y le sacaron, y no me di cuenta lo que nos sacaron. El tipo nos cogió y dijo: tienen 5 minutos, creo que fue. Tienen 5 minutos para que le pidan a Dios todo lo que quieran y Dios se los va a dar. Nosotros estamos recién comenzando la iglesia, más tontos e ingenuos. Y arrancamos, Señor, esto, y era con el reloj, Señor, más y más, y cuánto va, y hasta que, y el tipo dijo: se acabó el tiempo. Y yo, ay, toda la lista que tenía, no alcancé el carro, Señor. Ay, padre, quedamos como tan frustrados. Hermano, ¿usted cuánto pidió? No, hermano, no alcancé. Es que el tipo dio muy poquito tiempo. Oiga, qué manipuladas le pegan a uno, tan brutales, qué manipuladas. Y así somos con el Señor. Señor, tengo un tiempito corto en la iglesia, las peticiones. Uno sabe cuando un amigo lo busca a uno por intereses, ¿sí o no? Ah, uno sabe que empieza: hey, pastor, no, no. Ay, detrás de qué irá. Como la llamada, ¿cierto? Por teléfono. Amigo, es que lo estoy llamando para un préstamo. Aló, aló, se cayó la llamada, aló. No, este mami está buscando por el billete. ¿Cuándo fue la última vez que usted buscó un amigo para bendecirlo? Que diga: hermano, he corrido tanto para buscarte, es que quería invitarte a casa para cenar. Hace tanto tiempo que tengo una bendición para darte y he corrido para buscarte y dártela. Uno que le dice: uy, hermano, ¿y por qué no corrió más rápido? Me está buscando para bendecirme. Es increíble, increíble. Y este fue Abraham: Señor, por favor, quédate para darte lo mejor de mi vida. Quédate, por favor, para lavar tus pies como siervo. Quédate, por favor, para bendecirte. Come en casa. Abraham tenía toda la oportunidad de aprovechar el papayazo. ¿Y cuál era la mayor petición que tenía Abraham? Dígame, ¿cuál era? Un hijo. Y el texto no habla que se lo pidió. El texto no habla que se lo pidió. Déjame servirte. Mis queridos hermanos, al Señor se le da lo mejor. El hombre corrió y ¿sabe qué dijo? Vaya, busque el becerro que, la desgarbada, artrítica, tuerta que le cayó la peste, para que antes de que se muera, sacrifiquémosla a Dios. ¿Qué tal? Trae esa desnutrida. ¿Qué dijo el hombre? ¿Cómo dice el texto? ¿Dele qué? Lo más gordo, lo tierno. Busque el mejor animal, porque es comida para Adonai, para el Señor de señores. Y el pan, le dijo a la viejita, y sepa una cosa: usted va a ser el mejor pan, porque lo va a probar el mejor panadero del universo, porque él dijo que él era: yo soy el pan del mundo, yo soy el pan de vida. Él sabe, él sabe que es el sacrificio de un cordero, porque él fue cordero. Él sabe que es el pan que se le da. Él sabe cuando le damos comida trasnochada. regalos contaminados. Cuando le damos lo mediocre y le damos lo que sobra, Él lo sabe. Él lo sabe. Hijo, me diste lo mejor de tu vida. Lo mejor de tus diezmos, como hizo Abraham. Lo mejor de mi tiempo. Lo mejor para ti en excelencia. Porque a ti no se le da lo que sobra. Por eso Él le sirvió comida gourmet. Comida gourmet. Qué bendición cuando alguien lo invita a uno. Anoche tuvimos una bendición muy grande como familia. Nos invitaron unas familias. Y es impresionante. Porque, hermanos, no es la calidad de lo que te ofrecen. Perdón, no es la cantidad ni el producto que te dan, sino cómo te lo dan. Cómo te lo dan. Cómo había de excelencia en todo lo que hicieron. Todo lo prepararon. Estaba perfectamente preparado. Y me recuerda a otra señora que una vez nos invitó y le dijimos: pero sus manteles, las servilletas, usted mandó a brillar estos candelabros. Dijo: todo lo he preparado. Es más, mandé a traer esto también de Bogotá. Le dije: pero ¿por qué lo hizo? Dijo: porque ustedes son mis pastores. Y yo digo: así soy yo con Dios. Señor, para ti lo mejor. Corro, entrego, excelencia. Yo estaba preparando este mensaje. Y no crean, hermanos, que el plato que prepararon sabía cualquier cosa. Imagínense el Señor probando eso y cogiendo ese pedazo de carne y diciendo: ¡oh, qué delicia! Abraham, no, te pasaste. Te pasaste. Coge el pan y dice: no, hermano. Yo produzco pan. Este fue excelente. Yo sé qué es eso. Lo que das para Dios, tu ofrenda en el domingo, tu ofrenda en tu diario vivir, el Señor lo prueba y qué dice: hijo, como Abel dio lo mejor, Abel dio lo mejor. Hijo, me agrada tu ofrenda, me agrada tu sacrificio, me agrada tu obediencia. Decidiste cortar, decidiste obedecerme, me agrada eso, hijo. Así se conquista el corazón de un amigo. Así se conquista el corazón de una persona que usted ama. Es lo mejor, se le da para él. Ahora, hermanos, hay visitas que también son muy chichipatos, ¿cierto? Uno dice: hermano, este mal lo llevo invitando 20 veces y no traje nada. Ya uno dice: no, es que siempre saqué una excusa. Hermano, es que vea, llegué tarde, no alcancé a comprar un pan. Tenía un deseo de traerle un pan, pero no alcancé, hermano. Unas flores, pero no alcancé. Pero nunca trae nada. Este invitado no fue chichipato. Le trajo semejantes regalos. Y solamente me voy a limitar en un aspecto, porque son varios los regalos que le trajo. Por iniciativa de él, por iniciativa propia del invitado, preguntó por una necesidad. Preguntó por una necesidad. ¿Dónde está Sara? ¿Dónde está tu mujer? Porque los que le corren a Dios, Dios les corre también para bendecirlos. Usted me corrió y me atendió. Ahora traeré bendición a tu casa. Usted se ha preguntado por qué muchas veces hay esterilidad en casa, esterilidad en las finanzas. ¿Por qué ese hijo? ¿Por qué ese problema que no funciona? ¿Por qué no hay una respuesta? ¿Por qué el Señor se demora? Porque tú no corres, Él tampoco corre. Dice: Señor, llevo tantos años y no veo respuesta. ¿Y por qué? Dice: tú me corres a mí. Ahora yo te corro. Lo estéril cobrará vida. Vendrá un milagro en tu casa. Vendrá bendición en tu casa. Recobrarás la vitalidad. Le dio tanta vitalidad y fuerza que el viejo duró 175 años. Lo revitalizó. En la presencia de Dios, hay vida y hay renovación de vida, de proyectos, de sueños, de todo lo que usted quisiera para la vida. Ahí está. Y el Señor les trajo proyecto de vida. Muchas personas dicen: pastor, ¿por qué hay muerte en casa? ¿Por qué ese hijo? ¿Por qué ese problema familiar? ¿Por qué? Hermanos, es que el Señor no es la prioridad en tu vida. Él no es la pasión de tu vida, porque Él dio una promesa muy clara. Los que me aman, los que me corren, mire lo que dice Salmo 91. Los por cuanto en mí ha puesto su amor. Tú eres mi pasión de mi vida y la prioridad para todo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, ¿qué dice? Yo también, ¿qué? Lo libraré. Le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, tenemos relación personal. Me invocará y la llamada no se caerá. Me invocará y que dirá el Señor: aquí estoy, mi hijo. Usted me corre, yo le corro. Aquí estoy. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Los amigos están en la angustia con uno. Los amigos sueltan todo. Yo estoy contigo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Amén, amén. Córrale a Dios, mis queridos hermanos, porque Él corre para bendecirte también. Él quiere compañía contigo. Él quiere disfrutar la mesa juntos. Él quiere que Él se vuelva la pasión y la prioridad en su vida. No esperes correr cuando ya es tarde. ¿Por qué? Para otras cosas corremos, pero hay veces para Dios no corremos. Corremos para obedecerle, para entregar y sacrificar lo mejor de nuestras vidas. Que Dios nos dé la bendición a nosotros. Que Dios nos dé la bendición de que terminemos nuestros años corriendo. Y ese viejito todavía corre. Sí, hermano, todavía le corro a Dios. Termino corriendo. Pues oremos por un momentico al Señor. Recibe esa palabra que Dios ha hablado a tu vida y a tu corazón. Y tal vez quisiera responder en esta mañana como Abraham, ahí en su puesto donde está. Abraham corrió y se postró. Tal vez quieras venir y correr y postrarse y por un momento decirle: Señor, entrego a ti mi vida, mi corazón y lo mejor de mi vida para ti. Perdóname, Señor, porque yo soy como esa mujer que busca no más la comodidad personal, que he vivido para mi propia vida, pero a ti no te corro, Señor. Así no soy con los amigos, no soy con mi hogar, no soy con mi esposa, no soy con mis hijos. Espero que todo el mundo me corra, pero yo no corro. Espero que Dios me corra, pero yo no corro. Tal vez quieras venir y decirle: Señor, esta es mi ofrenda para ti en esta mañana. Entrego lo mejor de mi vida para ti. Tal vez dos personas acá lo quieran hacer. Pero que sea su respuesta de corazón a tanto que Él te ha entregado. Hay una mesa servida para ti. Hay pan, vino y leche. Usted le corre al dinero, al trabajo si le corre. Si hay un concierto, si hay otras cosas, tú le correrás. Difícilmente le corres a Dios. A otras amistades le corres. Si quieres conquistar el corazón de Dios, mi querido hermano, Él tiene que ser la prioridad en tu vida. Él tiene que ser la pasión de tu vida. A Él se le da lo mejor de la vida. Hermano, ahí en el altar, usted que ha ido, dígale: Señor, esta es mi ofrenda y mi entrega para ti en esta mañana. Expresa su oración a Dios. expresa su entrega en esta mañana. Y dígale: Señor, perdóname, porque vivo preocupado por otras cosas. Soy como Marta, Marta, Marta, afanada y turbada. Estás con tantas cosas, pero lo importante, lo prioritario, lo fundamental lo has dejado a un lado, que es postrarse ante los pies del Maestro. Padre, yo pido que no lleguen los días en los cuales, como esta mujer, salió corriendo desesperada, pero ya era tarde. Padre, en mi propia vida, por favor, no pases de largo. Cuando me pides algo, que lo haga ya a tiempo. Que no pases de largo, Señor. Que no salga un día desesperado, llorando, a gritar por qué te has ido, Señor. Como la gran tragedia que vivió Esaú, Saúl. La gran tragedia de que el Señor le dijo y le llamó y no lo escuchó. Pero el profeta después le dijo: de aquí en adelante no me volverás a ver, no volverá a escuchar mi voz. Y la tragedia fue terrible. Terminó postrado y buscando los demonios que le hablaran. Padre, ayúdame. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Tantas veces en la mañana me esperas en la sala y me tienes un mantel con pan y con vino. Tantas invitaciones me has hecho, Señor, y cuántas he despreciado. Aquí están nuestras vidas, Padre. Danos la bendición. Danos la bendición de escucharte ahora que podemos, y dar lo mejor de nosotros para ti. Que un día la gente me conozca, no como el que le corre a la plata y a los afanes del mundo, alguien que le corre a Dios como prioridad en su vida, como la pasión de su vida. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Con él estaré en la angustia, me invocará y yo le responderé. Hijo, es que cuando tú me corres, yo también te corro. Aquí estoy para bendecirte y ayudarte. Padre, traiga bendición a tantos hijos tuyos acá que corren para ti. Corren con sus diezmos, sus ofrendas, sus vidas, los que te sirven en este lugar. Padre, que lo estéril cobre vida. Que vengan milagros sobrenaturales. Que respondas a oraciones, Señor. Que les dé proyecto, que renueve la vitalidad y la fuerza en tus hijos. Y que los levantes como águilas. Que bendiga y retribuye las carreras que ellos hacen para ti. Las multiplique y les retribuya en gran manera. Es la promesa de Dios esta mañana para todos nosotros. Y juntos te bendecimos y te damos gracias, Padre.